depende de ti. Depende de ti. Tequila. Yo no espero que salga el sol, muchas veces me da igual todo. Pienso en mí, en lo que quiero, yo no siempre se puede tener el control. Busco el camino y sentido común, vivo en la sombra buscando la luz. No tengo tiempo para estar perdiendo la vida, se acabó, que pensabas tú. No verás que este se pueda rendir, yo lo que hago aquí es sentir. Mientras que otros se mienten, se miden la vida, es mucho más que sufrir. No se lo esperaban, no existen coordenadas que te lleven al éxito. El éxito se paga, se trabaja y se gana. Se llama recompensa y es currar en lo que amas. No se lo esperaban, no existen coordenadas que te lleven al éxito. El éxito se paga, y se trabaja y se gana. Se llama recompensa y es currar en lo que amas. Y nadie da nada por nada que va. Y te lo tienes tú solo que ganar. Y paso a paso va y con trabajo mal. Y así podrán, lo encontrarán. Y porque se hace difícil avanzar, no siempre llega lo que esperabas más. Y paso a paso va y con trabajo mal. Y así podrán, lo encontrarán. Busco mi rumbo, estoy a la deriva. Abandona tan solo la mínima. Grabo otro tema con gusto, chavales. Mi hermano a mi lado es Dani Tequila. La vida es bella, no lo quieren ver. Solo lo creen cuando todo va bien. No me desvivo por mierdas que arreglo con solo un esfuerzo y empiezo otra vez. Este es el tema que pone calor. Busco la nota afinando la voz. Dejo el rencor y me ayuda el dolor a expresar lo que siento, así vivo mejor. Y no se lo esperaban. No existen coordenadas que te lleven al éxito. El éxito se paga, se trabaja y se gana, se llama recompensa y es currar en lo que amas. No se lo esperaban, no existen coordenadas que te lleven al éxito. El éxito se paga, y se trabaja y se gana, se llama recompensa y es currar en lo que amas. Y nadie da nada por nada que va, y te lo tienes tú solo que ganar. Y paso a paso va y con trabajo más. No siempre llega lo que esperabas dar. Y paso a paso va y con trabajo man. Y así podrán, lo encontrarán. Y nadie da nada por nada que va. Y te lo tienes tú solo que ganar. Y paso a paso va y con trabajo man. Y así podrán, lo encontrarán. Y porque se hace difícil avanzar, no siempre llega lo que esperabas nada. Y paso a paso va y con trabajo man. Y así podrán.